Jesús, al enviar a los suyos a predicar el Evangelio, les dijo: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Esta comisión dada por Jesús incluye tres partes. Primero, hacer discípulos en todas las naciones. Esto significa que el Evangelio no debe limitarse a cierto pueblo, nación o raza. Segundo, bautizar a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no dice cuánto tiempo hay que esperar entre el discipulado y el bautismo. La persona que oye el Evangelio y arrepentida de sus pecados acepta a Jesucristo por Salvador, llega a ser discípulo de Él. En ese momento debiera de ser bautizada. Sin embargo, muchos pastores y líderes cristianos de muchas iglesias prefieren esperar un poco, de manera que la persona que acepta a Jesucristo por Salvador tiene la oportunidad de aprender algunas cosas básicas para su nueva vida. Por eso, generalmente, en la iglesia, los nuevos hermanos no son bautizados en el mismo día en que aceptan a Jesús por Salvador, aunque, como ya dijimos, no hay regla alguna al respecto. Y tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La enseñanza debe venir después y no antes del bautismo, si se quiere seguir estrictamente el esquema bíblico. De manera que si usted ya aceptó a Jesús por Salvador, usted está ahora en condiciones de ser bautizado. Pero recuerde que todo lo decide usted mismo. Será usted quien deberá solicitar el bautismo. Nadie sabe mejor que usted mismo si ha llegado el momento para que usted se identifique plenamente con el Salvador y acepte la inmersión en la bendita Trinidad, como lo expresó el Señor en la Gran Comisión. Es deber de la Iglesia, especialmente del pastor, bautizar a todos aquellos que, habiendo oído el Evangelio, aceptaron a Jesús por Salvador. Mientras tanto, su deber como recién nacido de nuevo es solicitar dicho bautismo y no postergarlo indefinidamente. Cuando usted recibe el bautismo, usted llega a ser parte en plena comunión de la iglesia local. En otras palabras, usted comienza a pertenecer a la iglesia de Cristo en el momento mismo de aceptar a Jesucristo por Salvador. Pero eso no le hace miembro de la iglesia donde usted concurre hasta tanto usted es aceptado por esta en su seno y consecuentemente bautizado. Si usted quiere leer otros pasajes relacionados con el bautismo, cómo y por qué, por inmersión y no por aspersión, su significado simbólico, etc., lea los siguientes pasajes: Hechos 2, 37 al 42, Hechos 8, 36 al 40, capítulo 9, versículo 18 y capítulo 16, versículos 27 al 33. También en Romanos 6, 1 al 4. Sobre todo es necesario recordar que aún nuestro Señor se sometió al bautismo, aunque el bautismo, está directamente relacionado con el pecado y el Señor no tuvo pecado. Pero Él cumplió así con toda justicia. Mateo 3, 13 al 17. Si usted lee con cuidado las citas indicadas, notará que para bautizarse generalmente era necesario descender al agua y subir del agua, o como dice también, Juan bautizaba también en Enón, porque había allí muchas aguas. San Juan 3, 23. No cabe duda de que el bautismo bíblico corresponde únicamente a personas arrepentidas de sus pecados y que han aceptado a Jesucristo por Salvador, y que siempre es por inmersión, ya que la palabra misma bautizar significa sumergir. Además, es símbolo de sepultura y resurrección. Ahora vamos a plantear algunas preguntas y vamos a contestarlas. ¿Para quién es el bautismo? Tal vez sería mejor comenzar a encarar este punto en forma negativa, es decir, formulando la pregunta al revés. ¿Para quién no es el bautismo? Y la primera contestación es: el bautismo no es para niños. No hay un solo pasaje bíblico que insinúe siquiera la práctica del bautismo infantil. No quiere decir que la Biblia ignore por completo a los niños. Al contrario, con mucha frecuencia se hace referencia a la niñez, pero nunca con relación al bautismo. Por ejemplo, aún en el Antiguo Testamento se insiste en que los padres instruyan a sus niños en la ley de Dios, que les hagan conocer su palabra, que los disciplinen de tal manera que cuando crezcan ellos mismos lleguen a ser de Cristo y sean salvos. Se nos dice además que algunos niños fueron presentados a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos, y también añade que, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Lucas 18:15, Mateo 19:13 y 14:15, Marcos 10:16. Pero ni Juan el Bautista, ni el mismo Señor, ni sus discípulos, ni la iglesia primitiva, jamás practicaron ni conocieron el bautismo infantil. Cuando se introdujo la práctica del bautismo infantil, la iglesia se encontraba en una decadencia sin precedentes, pues muchos cristianos lo eran por orden imperial, no por nacimiento espiritual. El verdadero cristianismo había sido sustituido por órdenes imperiales y no, o mejor dicho, no pocos religiosos adoptaron pronto el sistema. Segundo, ¿por qué el bautismo no es para niños? Al entrar en esta fase, estamos obligados a tratar su significado según el Nuevo Testamento. Aún antes de que Jesús comenzara su ministerio público, Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. Su bautismo era como una demostración de arrepentimiento y como una condición para el perdón por fe en Cristo. Vemos, pues, lo que Juan exigía a sus bautizados. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:5-7. Juan reprochó duramente estos dos grupos, fariseos y saduceos, aparentemente muy religiosos, pero sin la condición que el bautismo requería: frutos de arrepentimiento. Ellos eran conscientes de pecado, pero no daban pruebas de que se habían arrepentido. Lo que en realidad dijo Juan es: ¿qué piensan ustedes que les ayudará el bautismo? Estaba dispuesto a bautizarlos, pero con una condición: que previamente haya frutos de arrepentimiento, prueba de arrepentimiento en ellos. Todo Nuevo Testamento exige este requisito de los candidatos al bautismo. ¿Acaso no es cierto que un niño peca a cada instante? A cada paso hace cosas y dice palabras de las cuales debe arrepentirse. Por ejemplo, miente, roba, pronuncia palabras indecentes, suele faltar respeto a las personas mayores, pelea con sus amiguitos, desobedece a los padres y otras muchas cosas las hace. Bien podríamos bautizarlo si es que el bautismo pudiera quitarle todas estas mañas. Todas las cosas enumeradas se califican en la Biblia como pecaminosas, pero sabemos al mismo tiempo que el bautismo no los va a cambiar, porque el bautismo es para gente ya cambiada, de modo que la responsabilidad, mientras tanto, es de los padres. Son los padres quienes deben presentarlos diariamente delante del Señor en oración. No seamos engañados, el bautismo no tiene poder mágico alguno. Desde que fue instituido y practicado por los cristianos, su significado no ha sido alterado por Dios. Los hombres le han dado otro significado, pero la Biblia no sugiere tales cambios. El niño no puede ser bautizado desde el punto de vista escritural porque no puede entender lo del arrepentimiento y la fe en Cristo. Mucho menos un bebé, aunque los padres pretendan responder por su pequeñuelo recién nacido. Nunca hicieron esto los cristianos de la iglesia primitiva. Pero no hay argumento valedero alguno que podamos ofrecer comparando con lo que las mismas escrituras enseñan. He aquí algunos pasajes sobre el bautismo. Dice: y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Mateo 3:6. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo o Marcos 16:16. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Hechos 8:36-37. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16:29-33. Todos estos y muchos otros pasajes, que no citamos por falta de espacio, recalcan lo mismo. Por ejemplo, eran bautizados confesando sus pecados. Hace discípulos bautizándolos. El que creyere y fuere bautizado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y le hablaron la palabra del Señor, y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Fácilmente se puede notar que lo que precede al bautismo, ningún niño de corta edad, un bebé, puede llenar. Es decir, oír la palabra o el evangelio de salvación, luego aceptarlo como proveniente de Dios, arrepentirse de sus pecados a la luz de esa palabra y así ser bautizado por ser hecho hijo de Dios por la fe, no por el bautismo. Ahora bien, no encontramos un solo pasaje donde se nos dice, por ejemplo, que eran bautizados niños. No hay. Pero específicamente habla del bautismo de hombres y mujeres. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8, versículo 12. ¿Por qué no dice Lucas, por ejemplo, hombres, mujeres y niños? ¿Cómo es que ningún escritor sagrado los menciona en relación al bautismo? La respuesta es clara, el bautismo infantil no es cristiano, es un sistema al margen, completamente al margen de las Escrituras. Y es uno de los errores que produjo el oscurantismo. En el caso del carcelero de Filipos y luego el caso de Crispo, se nos dice del bautismo de toda la familia, o sea, que todos ya estaban en la edad que podían oír y entender la palabra. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Hechos 18:8. Todos estos pasajes bíblicos nos enseñan que ni los inconversos ni los niños tienen acceso al bautismo cristiano, porque el bautismo del Nuevo Testamento es para cristianos, no para hacer cristianos. ¿Cuál es la fórmula bautismal? Es notable que siempre las cosas más sencillas, las menos complicadas, son las que adoptamos con mayor facilidad. Esto precisamente ocurrió en cuanto a la forma bautismal. En primer lugar, antes de hablar de la forma bautismal, debemos aclarar el significado de la palabra bautismo. Originalmente la palabra se escribe baptizo. Esta se usa en la versión común de las escrituras en el griego, de modo que la palabra no se ha traducido a nuestro idioma, sino que se la ha españolizado. Por cuanto el significado de baptizo es sumergir, zambullir, meter debajo del agua. Si se la hubiera traducido, diría, por ejemplo, así, el que creyere y fuere sumergido será salvo. Marcos 16:16. No hay manera alguna de acomodar a la fe cristiana ni el bautismo infantil ni el bautismo por aspersión. Muchos, aun cristianos, no solo católicos, aceptan hoy la aspersión sin reparo alguno, alegando que después de todo es un símbolo y no es importante cómo se practica un símbolo. Si no fuera importante, los primeros que hubieran adoptado esta forma fácil hubieran sido los apóstoles, ya que ellos se vieron en la complicada situación y obligación de bautizar a miles por día. y eran relativamente pocos los que podían hacerlo o administrar el bautismo. Pero por más que busquemos justificar escrituralmente la aspersión, no podremos hacerlo jamás. La Biblia nos enseña que eran sumergidos aquellos que eran bautizados. Algunas personas han visto la figura supuesta de Juan el Bautista en el Jordán, bautizando al Señor Jesús, donde éste, el Señor, entra al agua hasta la cintura y de pie Juan levanta un pequeño recipiente con agua y la echa sobre su cabeza. Si usted no conoce su Biblia, pero conoce las pinturas que pretenden ilustrar el bautismo, no es extraño el que esté confundido. El bautismo por aspersión aparece por primera vez en el tercer siglo de nuestra era. Fue practicado ocasionalmente, y no fue hasta el siglo IV cuando claramente se adoptaron por un lado el bautismo por inmersión y por el otro el de aspersión. Este, el bautismo y su forma, no era tema de discusión, simplemente por su significado etimológico y su función simbólica en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Iglesia Anglicana adoptó la aspersión en el año 1644. Un año antes, fue votado por su jerarquía y la votación fue de 25 a 24 a favor de la aspersión. Antes de esta fecha, su forma era clara en base al significado etimológico de la palabra en su original. Nos bastaría con lo del significado de la misma palabra bautizar, pero todavía, para quienes desconfíen del griego, veamos cómo eran sumergidos los creyentes. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Mateo 3:16. Claramente se desprende que para subir del agua, Jesús primeramente bajó al agua, pues de otra manera no sería posible para Juan sumergir al Señor. Y si queremos practicar el bautismo instituido por nuestro Señor, aquí lo tenemos. A este y no a otro alguno se sometió nuestro Señor. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Juan 3:23. El hecho de que Juan haya escogido Enón junto a Salim para bautizar tiene como causa la cantidad o profundidad del agua. De lo que claramente vemos que el bautismo entonces era igual al que hoy practican muchas iglesias fundamentales evangélicas. Esto no significa que todos los que creen en el bautismo por inmersión y se sometan a él son realmente evangélicos y o salvos, pues hay muchas otras cosas que los creyentes deben conocer y aceptar la salvación por la gracia. Pero tratándose del bautismo, existen hoy iglesias que aún lo practican en el río cuando carecen de un bautisterio adecuado en su templo para hacerlo. La necesidad de muchas aguas es obvia, pues no era ni es posible hoy sumergir en un vaso o un lebrillo a una persona. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hechos 8, 38 y 39. Aquí vemos que ambos, Felipe y el evangelista, y su interlocutor, el bautizado, descendieron al agua. Fue bautizado y luego subieron del agua. No era posible subir al carro aquel río que cruzaba el camino, por lo que necesitaban ellos descender si querían sumergir el uno al otro, pues bautizar no es otra cosa que sumergir. Hay muchos otros pasajes que indican la inmersión, pero avancemos considerando algunos otros detalles. La Biblia nos enseña que el bautismo simboliza la sepultura y la resurrección. Si lo ya mencionado no nos basta para convencernos del bautismo escritural, oigamos a Pablo dándonos la siguiente explicación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. De manera que en el bautismo simbólicamente somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. ¿Qué ocurre luego? Nos levantamos del agua y ya no simbolizamos la muerte, sino la resurrección. Maravilloso emblema. Pero, ¿puede usted representar todo esto que el bautismo escritural permite y debe hacer mediante la aspersión? El agua en la inmersión nos cubre por completo. Esto es inmersión o bautismo, igual como la tierra cubre por completo el cadáver de una persona muerta, cadáver que espera la final trompeta, la trompeta de la resurrección, para volverse a levantar para vida eterna. Así también el bautismo es un símbolo de todas estas cosas, parte de lo que ya sucedió en nosotros. Simboliza la sepultura de nuestra vieja criatura, de nuestro viejo hombre, y la resurrección nuestra para la novedad de vida.